La Cocina del Miedo. Este programa está saliendo el día sábado, pero lo estamos grabando el día jueves 28 de octubre, porque el sábado la productora y la conductora tenemos otra cosa que hacer. Tareas, todo trabajo, nada de trabajo, mucho trabajo. Bueno, estamos acumulando trabajo porque no sabemos qué va a pasar, y entonces como la cigarra juntamos así un poquito para lo que venga. Pasaron las elecciones, no voy a hacer ningún editorial al respecto. Vamos a hacer un programa especial el día 14 de noviembre, en que vamos a hablar de miedo ante cierta perspectiva electoral que hay. Miedo concreto, miedo a que no sigan los juicios contra los genocidas, miedo a que las pistolas Taser sean las pistolas que se quieran usar en todas las policías del país. Miedo a que las policías continúen la lógica de la metropolitana, formada con lo peor de la federal. Bueno, vamos a hablar de miedos, pero lo dejamos para ese programa especial el 14 de noviembre. Hoy tenemos una invitada con la que vamos a hablar de otras cosas más luminosas, que nos llenan de orgullo, de alegría, que son los jóvenes de la provincia de Buenos Aires trabajando por la memoria. Entonces nos visita María Elena Sarabí. Hola, María Elena, gracias por venir. Hola, Claudia, gracias a usted. María Elena es la directora del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Que la comisión es una invitada bastante habitual en nuestro programa. Ya estuvo Roberto Cipriano, el coordinador del Comité contra la Tortura. Uh-huh. Hemos hablado con Margarita Jarque con relación a la causa de los adolescentes asesinados por el fuego, el humo y los golpes en la Comisaría Primera de Quilmes. Uh-huh. El 20 de octubre de 2004, un caso que acaba de tener sentencia hace una semana o dos, en el que fueron condenados algunos de los policías que allí estaban y que fueron responsables de esa masacre de cuatro adolescentes. Y bueno, con Mariana queremos hablar y que nos cuente un poco qué significa, qué es Jóvenes y Memoria. Que es, Jóvenes, primero existe hace 14 años, eso es como un dato. El tema de la continuidad, ¿no? Como una marca que ahora tiene el programa, que está bueno, porque eso ha permitido, bueno, en esto que vos decías de las perspectivas electorales, el programa atravesó muchas etapas, arrancó allá por el 2002, es un año duro, muy difícil. Ese fue su primer año, era un grupo chico de escuelas, de grupos que se presentaron. Y atravesó muchas coyunturas electorales, políticas, sociales, económicas del país. Y eso, bueno, eso es como un primer dato interesante, me parece, que tiene el programa como un programa educativo. La permanencia en el tiempo y eso nos ayuda mucho a la comisión, a quienes hacemos el programa, a quienes hacen, como vos y otros coordinadores y gente y muchos jóvenes, sobre todo, que hacen el programa en sus distritos, en sus localidades. Esa podría ser como una primera cosa que es interesante y poco frecuente, además de interesante, ¿no? El tema de la permanencia, la continuidad de un programa. Pero bueno, el programa es eso, un programa educativo dirigido a jóvenes. Siempre decimos que está hecho por y para jóvenes. Ese fue siempre el objetivo desde ese año 2002, que no imaginábamos mucho, o algunas de las cosas no las imaginábamos, cómo iban a ser, cómo iban a ir sucediendo, mucho menos imaginábamos que de ser 25 los primeros que se anotaron en ese 2002 iban a pasar a ser 1050 se anotaron este año. Están llegando a Chapa casi 900. Chapa, sí. Sí, vamos a aclarar. Vos, porque si no yo empiezo a hablar. Chapa es Chapadmalal, porque en Jóvenes y Memoria uno, y María Elena dice, como ordenadora es como vos, porque yo no lo dije, pero en la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes, donde trabajo, decidimos este año presentar un proyecto al programa Jóvenes y Memoria, y si todo sale bien, estaremos ahí en... los primeros del 9 al 12 de noviembre nos tocó a nosotros. Pero a mí me interesa el detalle, ¿no? Por esto ¿por qué? ¿Qué se va a hacer a Chapadmalal, no? Porque hay como cosas que se dan por sabidas, sí, ¿no? Nos encontramos en Chapa. Pero a ver, el programa entonces implica que personas jóvenes que están en escuelas o Sí, organizaciones sociales, políticas, uh-huh, culturales, o qué sé yo, hay también, por ejemplo, grupos de egresados, uh-huh, en la escuela que, uh-huh, participó alguna vez que del programa, siguen, y los pibes se quedan, como, sí, decimos nosotros, cebados con, sí, el programa y quieren armar un grupo de egresados, lo hacen. Ajá. Centro de estudiantes de algunos colegios también, bueno. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? A principio de año, tipo marzo, nosotros, uh-huh, abrimos la inscripción, uh-huh, hay una etapa de inscripción. Tienen que simplemente, la inscripción es sencilla, expresar su voluntad de formar parte del programa con una pequeña ficha, nada más, inscribirse. Y bueno, el programa es todo el año, empieza, bueno, ahí marzo, abril, que cierra la inscripción en abril, y como contábamos recién con Claudia, el encuentro en Chapalmar es el cierre, uh-huh, del programa, uh-huh, el cierre del encuentro, donde todos los grupos están ahí en Chapalmar 3 días, un poco cerrando esa experiencia, que después vamos a hablar un poquito más de Chapa, pero que siempre decimos que es un cierre que a su vez abre otras cosas, pues, uh-huh, es un puntapié para otras cosas que pasan ahí, es una experiencia también. Uh-huh. Ir a Chapalmar es una experiencia nueva, única, irrepetible, dirían los chicos, y que siempre genera otras cosas más. Pero bueno, y formar parte del programa implica participar de algunas instancias que propone la comisión, una es inscribirse, hay instancias de capacitación, uh-huh, para coordinadores, sobre todo para los nuevos, los que se anotan por, uh-huh, primera vez, porque también tenemos ese universo de los que vuelven año a año, uh-huh, tenemos profes que están participando hace 10 años, 13 años. Exacto, y yo agrego, yo que soy de este año, por, uh-huh, primera vez, que estoy aterrorizada porque me parece que no llegamos, que no terminamos el video, que no... Los que ya tienen años me dicen, no, tranquila, tranquila, claro, vas a llegar, todo parece a todos que nos pasa, sí, pero después. La primera vez, porque claro, hay que armar un proyecto. Tal cual, ¿eh? Eso, inscribirse y después, claro, hay otra etapa, una capacitación, uh-huh, después eso, armar un proyecto, porque el programa es una investigación. Uh-huh. Nosotros les proponemos a esos jóvenes que además de participar todo el año y de participar de esta experiencia que decimos que es el programa, tienen que hacer una investigación. ¿Una investigación de qué cosa? ¿Qué tema? Los temas, el eje es amplio, es autoritarismo, uh-huh, y democracia. Pero de ahí, digamos, el requisito es que sea algún tema local, en el sentido que investiguen algo, trabajen algo, propongan algo que puedan tomarlo en su barrio, en su localidad, en su distrito, digamos, el universo más amplio es el distrito en, uh-huh, el que ellos, o en la región geográfica que ellos viven y van a la escuela o militan o lo que fuese. Y bueno, y la temática es amplia. En los primeros años, cuando hablaba del 2002 y esos primeros 5 o 6 años, era sobre todo la temática más abordada, era dictadura. Dictadura. Uh-huh, uh-huh. Hoy se transformó muchísimo, uh-huh, eso, el abanico de temas. Siempre estuvo el presente como una de las posibilidades para trabajar para los pibes, pero se fue incrementando el porcentaje de proyectos que trabajan con el presente. Y eso, discúlpame, sí, Marilena, eso tal vez tenga que ver porque, claro, en su comienzo la comisión era Comisión Provincial por la Memoria, uh-huh, orientada claramente, hasta en su nombre, sí, a la memoria con respecto a la dictadura. Tal cual. Y en algún momento, y uno un poco de afuera, desde otra organización, uh-huh, y en la militancia, fuimos viendo también cómo a la comisión lo que le pasó es que le empezaron a llegar demandas del presente, uh-huh, ¿no? Y ahí se armó el Comité contra la Tortura. Entonces, tal vez en el programa eso también, ¿no? Sí, se ven reflejados, sí, los casos de violencia, sí, institucional, digo. Totalmente, sí, incluso, bueno, se fueron incorporando no solo los temas que bueno, que uno claramente identifica como violaciones a los derechos humanos, uh-huh, del presente, como decimos, violencia institucional, sino otros temas que nos traían las escuelas, los pibes, como te puedo decir, y que después se fueron sumando y hoy ya están incorporados, pero la cuestión del medio ambiente. Uh-huh. Al principio era como un tema un poco exótico, mm, por decir ¿qué así, tiene que ver esto con la memoria y los derechos humanos? Pero bueno, obviamente que tiene que ver y que una perspectiva amplia de los derechos humanos, mm, y los derechos sociales, uh-huh, y económicos también abarca la cuestión ambiental. Pero eso que vos decís de que también tuvo que ver con la transformación o con cómo la comisión se fue consolidando como un organismo, en parte está lo que vos decís, es cierto, las demandas, pero también fue siempre una discusión en la, ajá, comisión, ajá, de, digamos, en quienes, tanto los equipos que la integramos desde aquel comienzo, como quienes, porque bueno, la comisión es, la conforman también personas con trayectoria de militancia, bueno, el presidente es Pérez Esquivel, uh-huh. como bien sabes, le cuento uh-huh. a la audiencia. Sí, sí. El presidente es Nadie Pérez sabe Esquivel, nada, todo dato viene bien. Y Aldo Echegoyen, uh-huh. Y la integran también personalidades de espacio sindical, político, con esto, ¿no? Una trayectoria en los derechos humanos. Y siempre esta cuestión de qué era trabajar con la memoria fue un debate. Mm. Si la memoria era solo el pasado o la memoria también indefectiblemente tenía que incorporar y priorizar, casi te diría, el presente. Exacto. Eso, o sea, no fue solo que los temas fueron nos fueron llegando, sino que era al interior de la comisión. Fue en algún momento un debate. El debate en algún momento se saldó, uh-huh. pero, digamos, primó esto de tomar la memoria desde la perspectiva de que la memoria es un proceso que siempre lo construimos desde el presente. Exactamente. Y en todo caso lo que hacemos es resignificar el pasado en función de lo que creemos, pensamos sobre nuestro presente y en todo caso qué queremos para el futuro, ¿no? Pero si no, no tendría sentido hablar que de la memoria. Exactamente. Estamos con María Elena Sarabí. Muy bien. Directora de el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial La memoria, hablando de memoria, de presente y de futuro. Amor un ángel desesperado, nene, hoy no creo en el después, y esta noche maté al miedo. Bésame otra vez. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Bueno, seguimos con Marilena Sarabí, nuestra invitada de hoy. Estamos aclarando con ella que las canciones no las pudo elegir, sino que las eligió nuestra productora Yamila Blanco, porque bueno, no hubo tiempo. Una lástima. La próxima vez invita, elegís vos. Y estábamos hablando, bueno, del proceso de Jóvenes y Memoria, de cómo, digamos, se invita a estudiantes o jóvenes de organizaciones comunitarias, sociales, políticas, que investiguen sobre alguna cuestión que tenga que ver con lo que pasa en su distrito, en su colegio. Yo quiero decir, de paso voy a aprovechar, porque si es mi programa de radio, ¿cómo no voy a aprovechar? Que en el caso de la escuela fue muy interesante lo que pasó, porque nosotros dimos bastantes vueltas con respecto a qué investigar y qué mostrar. Sí. Y nos pareció que era bueno hablar de el barrio donde va a estar la escuela secundaria, que es un proyecto del Ministerio de Educación de la Nación, el municipio de Quilmes y la Universidad Nacional de Quilmes. Uh-huh. El edificio se está construyendo en un terreno, en uh-huh. pleno Espeleta, uh-huh. un barrio, digamos, una zona rodeada de barrios que comenzaron con tomas en los años 90, son barrios, terrenos tomados. Y cuando empezamos a indagar, lo que nos enteramos es que ese terreno, en algún momento del 2005, uh-huh. En el 2005, se iba a destinar a una alcaidía. Uh-huh. Entonces me pareció muy interesante contar eso, ¿no? Uh-huh. Como un espacio que, y los vecinos fueron quienes se opusieron a que eso sucediera, uh-huh. porque los vecinos querían que ese terreno fuera para el polo educativo. Así que la verdad es que da oportunidades para... Ajá. Es impresionante que los chicos, por ejemplo, escuchen a vecinos o a mamás de los propios compañeros contar eso, ¿no? Tal cual, sí. Ahí hay dos cosas, eso que decimos de poder elegir el tema. Uh-huh. Ya genera un montón de cosas. Uh-huh. Porque, los pibes, bueno, nosotros insistimos mucho con los profes, los coordinadores, esto de que elija a los pibes. Uh-huh. En el comienzo es difícil, siempre es, difícil, bueno, sí. Es el principio del año, uh-huh. incluso los profes capaz que están conociendo al grupo, ¿no? Exacto, sí. Hay muchas dificultades, pero bueno, una cosa es intentarlo y empezar ese trabajo con los pibes, que ellos decidan, o por lo menos que elijan entre algunos, uh-huh. Dice, bueno, cada uno tiene su método, su manual de docente o de coordinador y sabe cómo es mejor hacerlo, pero es interesante esa primer cosa de, uh-huh. de que los pibes puedan plantear ellos cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les interesaría a ellos conocer más, investigar o darle a conocer a otros, porque uh-huh. a veces son historias que en el barrio algo se conocen o están medianamente sabidas, pero para ellos, para el grupo, para los pibes, lo importante es podérselo decir a otros, uh-huh, ¿no? Bueno, uh-huh. ¿Cómo es mi barrio? ¿Cómo se formó esto que vos contabas? Bueno, a veces eligen contar la historia del barrio y no tanto porque no la sepan o por ahí saben una parte y no otra, pero porque quieren que otros las conozcan, las uh-huh. sepan. Sobre todo, bueno, muchas veces de los barrios en el conurbano, los barrios más desfavorecidos, más humildes, que sienten como, bueno, muchas veces el estigma social, la cuestión del ninguneo de algunos otros espacios, uh-huh. o a veces del propio Estado, y contar la importancia uh-huh. de poder contar sus propias historias, uh-huh. sean más recientes o sean de ahora, o de sus padres, sus abuelos, y esa es como una primera cosa que tiene de potente uh-huh. el programa, ¿no? Esto uh-huh. de ofrecer, bueno, realmente, ¿Qué es lo que quieren hacer? Uh-huh. No seamos los adultos uh-huh. quienes impongamos uh-huh. nuestras preocupaciones, que a veces un poco pasa, ¿no? Hay sí, un es mix. Un uno por ahí orienta ir y uh-huh. Coordina uh-huh. y bueno, ese coordinar a veces, o a veces tiene que también ayudar, forzar uh-huh. que en algún momento algo hay que elegir, bueno. Sí, sí. Y además hay, en este caso es un segundo año, ¿no? Pero digamos, ya el hecho de hacer una investigación, de plantearse una pregunta de investigación, una guía, uh-huh. o sea, es todo un trabajo formativo que es súper interesante, ¿no? Para sí, trabajar y que sí. además en general también provoca como trabajos conjuntos con otros docentes que por ahí no van a ir o no están directamente en el proyecto, pero que se enganchan mano, por algún sí, lado. Tal cual. Entonces, bueno, hay que armar un proyecto, hay que empezar a desarrollarlo. ¿Cómo se puede mostrar el producto, el resultado uh-huh. de este proyecto? Bueno, nosotros les pedimos también que elija cómo lo van a mostrar, uh-huh. en qué soporte. Uh-huh. Otra cosa que insistimos mucho es eso, que lo muestren en sus localidades, porque como decíamos, Chapalmalal, Encuentro de Cierre del Final, es donde todos, entre otras cosas, van a mostrar lo que hicieron durante uh-huh. el año. Uh-huh. Pero para nosotros siempre es importante que lo muestren en su casa, por uh-huh. decirlo así, uh-huh. en su escuela, en el centro cultural, en donde sea, a sus vecinos, a sus pares. Esa instancia también es importante uh-huh. que lo hagan. Y bueno, eligen, puede ser un mural, puede ser una revista, puede ser un programa de radio, uh-huh. puede ser un corto documental, bueno, teatro, música, hacen el soporte, en general son soportes artísticos, uh-huh. pero que la idea es que puedan ahí también hay un esfuerzo de los pibes para sintetizar o elegir en 10, 15 minutos, que es lo que nosotros les proponemos que dure esa producción, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué cosa quiero contar? Ese también es un ejercicio grupal uh-huh. y que es súper interesante. Y bueno, y ese es el paso final, por decir así, de todo eso que lograron trabajar durante el año, sintetizarlo con más o menos logro, digamos, pues bueno, es difícil para todos. ¿Y cuánto dura la muestra total en Chapalmalal, digamos? ¿Cómo es eso? ¿Vos vas eso todos los años? Obvio. Hace 14 años que voy. Dios mío. Este va a ser mi año número 14, Dios sí, porque mío. Estuvimos todos. Bueno, al principio duraba 2 o 3 días nomás, ahora ajá. dura 15. Sí. 15 días, como vos decías, a vos te tocó segundo. Creo que el dijiste? Tercero, del 9 al 12. El 9, creo que sí, tercera tanda. Como le decimos nosotros, tandas. Los grupos pasan en tandas que sí. duran 3 noches, 4 días. Dura 15 días en total porque son 5 tandas. Uh-huh. Todo esto empieza el 3 de noviembre. Y termina el 18 de la mañana tempranito, que nos volvemos todos, y el último grupo, la última y quinta tanda, y pasan de a grupos, de a tandas, de 180 grupos más o menos cada tanda tiene de gente, que son más de 2.000 personas, 2.200 personas cada tanda. Ocupamos lo que es todo el Hotel 7, 8 y 9 del Complejo Turístico de Chapalmalal uh-huh. y el Hotel 5 también, casi todo, no todo. Son casi 4 hoteles completos por jóvenes sin memoria. ¿De qué dependen esos hoteles? Ministerio de Turismo. Ajá, de la Nación. De la Nación. Sí, ahora Ministerio, antes era Dirección. Secretaría. Uh-huh. Hace 14 años, así que Nación nos otorga ese espacio uh-huh. Para uh-huh. poder... desarrollar el encuentro, que además es un marco maravilloso, uh-huh. porque para quienes no lo conocen, está ahí al costado del mar, en una zona súper linda, porque no es una zona urbana, uh-huh. Chapalmalal es un pueblito hermoso, al lado del mar, y el complejo, si bien es de los 40, del primer peronismo, sigue... Es sólido. Esas construcciones sólidas. De hace muchos años y sigue conservando muchas cosas, como por ejemplo las sillas del comedor y las mesas de los comedores son las mismas, aquellas que inauguró el peronismo. Y el marco es hermoso, porque el lugar es hermoso, espacioso, al lado del mar. Cientos de pibes no conocen el mar, van... Exactamente, sí, están los nuestros están bien entusiasmados, varios de ellos, porque será su primer viaje al mar. Ahora vamos a hablar de algunos detalles de Chapa. Estamos con María Elena Saraví, directora de Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Volvemos a La Cocina del Miedo. Aquí estamos en FM La Tribu, en la producción técnica Yamila Blanco, en los controles Matías. Y vamos a hablar ahora con Rubén, que nos está escuchando desde la unidad 2 de Devoto. En particular, Rubén es presidente, integrante de la presidencia del Centro Universitario de Devoto, que funciona en la cárcel. Hola Rubén, ¿me escuchás? Sí. Hola. Hola Rubén, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Claudia Cesaroni del programa La Cocina del Miedo de FM La Tribu. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia. Bueno, Rubén, te llamamos porque el sábado pasado estuvimos conversando un rato con Cristian Cuevas. Sí. Bueno, ex estudiante del Centro Universitario de Devoto, él ahora continúa sus estudios. Sí, fue compañero mío, estuvimos estudiando. Y nos comentaba que había algunas dificultades o algunas situaciones problemáticas con respecto al funcionamiento del CUD. Nosotros estamos hablando con vos porque vos os integrás la conducción del Centro Universitario de Devoto. ¿Nos querés contar? Mira, te paso a comentar. Con el tema de la problemática, es que estamos sufriendo capaz que algunos embates por el lado del servicio penitenciario, como requisas en fuera de horario. Fuera de horario no. Requisas cuando no hay estudiantes o un representante de la UBA que acompañe esas requisas que se hacen acá adentro, en las que se destruyeron materiales, materiales de estudio, materiales personales, ese tipo de embates que sufrimos por el lado del servicio, y capaz que es un poco de falta de representación en la UBA en el apoyo a esos temas. Después, con respecto a lo que es talleres extracurriculares que concurre el interno que no es universitario, hubo cortes de talleres, que esos talleres a nosotros nos implican en un beneficio en la reducción de nuestras condenas con el artículo 140. Sí, y vamos a aclarar, Rubén, a nuestros oyentes, que sí, probablemente no conozcan a fondo la normativa, que hay una reforma en los últimos años a la ley de ejecución penal. Y esta reforma, este artículo que vos decís, implica que las personas que estudian, que concluyen estudios primarios, secundarios, universitarios o que hacen talleres, sí, en realidad no disminuye la condena, sino el tiempo para acceder a derecho de salida transitoria. Algún beneficio, ¿no? Correcto. Eso fue un proyecto que salió de un estudiante de acá del centro universitario, Frías, Freyman. En su momento salió un proyecto acá que se terminó, de ahí surgió lo que terminó en el artículo ese. Exactamente, que lo presentó a nivel legislativo, creo que la diputada Adriana Puigros, ¿no? Del Frente para la Victoria. Correcto. Bueno, entonces lo que sufrimos fueron eso, fueron recortes en los talleres, se cortaron talleres con una concurrencia de 70 internos, se cortó. Comenzaron un cuatrimestre que esos chicos que se habían presentado a ese taller no tenían la posibilidad de anotarse en otro porque ya habían comenzado. Y bueno. ¿Y qué eran? ¿Talleres, por ejemplo, de qué? ¿De periodismo? Talleres con orientación laboral. Puede ser uno de esos. Fueron varios que tuvimos ese problema. O sea, se cortaron, no pudieron continuar. Se cortaron porque dicen que no, que para sostener esos talleres tienen que tener el aval de la UBA. Entonces capaz que con la coordinadora general de la UBA, la señora Marta Laferrer, ella dice que no avala un taller que no sea directamente de la UBA. Estos talleres capaz que venían, por ejemplo, el POI, que es orientación laboral, que es un taller que pertenece al Ministerio de Trabajo. Al no estar avalado por la UBA y el servicio penitenciario, fue cortado. Después conseguimos una entrada alternativa que se volvió a llevar a cabo. Entiendo. Es decir, la Universidad de Buenos Aires entiende que ese espacio en el centro universitario es un espacio propio de la Universidad de Buenos Aires y no avala o no certifica talleres que no le, de alguna manera, pertenezcan o sean impulsados por docentes de sus facultades, sería correcto, un poco así. Correcto, es esa. Cada coordinador externo que avale un taller correspondiente a la facultad que coordina, no tiene problema. Si no tenemos el aval, si no tiene el aval de la UBA, el servicio penitenciario no lo permite entrar. Nosotros ahora estamos gestionando, estamos en época de elecciones nosotros justamente, el día viernes se van a llevar a cabo. Y bueno, la lista en la que estoy yo, estamos proponiendo crear alternativamente una subsecretaría de relaciones institucionales para manejarlo en forma directa nosotros, claro, con el servicio penitenciario, para no estar sufriendo este tipo de inconvenientes como surgió con estos, claro, talleres. porque de hecho podría ser una especie de relaciones con la comunidad, digamos, que ustedes directamente acuerden con instituciones. Exacto, Claudia, vos capaz que querés venir a ver cómo es el centro, a tener una conversación, unas entrevistas con los internos, estudiantes, y directamente nos ponemos en contacto, claro. Lo gestionamos nosotros desde acá, capaz que tenemos que ir a la parte de prensa de Dirección Nacional, y una vez que tenemos la autorización, entres. Claro. De hecho, no sé si vos estabas en esa época, Rubén, pero para escribir el libro Masacre en el Pabellón Séptimo, para hacer la investigación, sí. Hicimos en el año 2012 un taller de investigación histórica. ¿Te acordás? ¿Vos estabas? Sí, cuando se colgó la plaqueta allá en la puerta del pabellón. Claro, antes de que se colocara, exactamente, como culminación de esa actividad. Colocamos exactamente esa. ¿Seguirá estando esa placa? Estamos hablando de una placa a la entrada de la planta 2, donde está el pabellón. Quédate tranquila, que eso es algo que lo cuidamos nosotros y lo vemos todos los días, sigue estando ahí. Está muy bien, porque esa placa recuerda a los 64 presos muertos brutalmente el 14 de marzo del 78. ¿Algo más, Rubén, que nos quieras contar? ¿Cuántas carreras están cursando en este momento? Hay 5 carreras, ajá. De las cuales este año vamos a tener aproximadamente un cupo de entre 10 y 12 egresados, ajá. Uno de los años que más egresados hubo, por ejemplo, en Derecho están viniendo entre materias, serán 33, de 33 a 36 materias, no te lo puedo asegurar, pero ese es el número, entre 33 y 36 materias. Son las que se están cursando de esa carrera solo, por ejemplo. Ajá. Muy bien. Bueno, ustedes saben que aquí estamos dispuestos y disponibles para cualquier situación que nos quieran comentar, así que por la vía a través de Cristian o de cualquier otro compañero que tenga contacto con ustedes, nos pueden contactar para que los volvamos a llamar. ¿Está bien? Claudia, te reitero lo que antes sonó a nivel informativo, te lo reitero, invitándote a que concurras al espacio. Ya lo vamos a gestionar. Dale, y cómo bueno, no. Agradezco el llamado y me gustaría que se sepa lo que es el CUI y lo que representa para nosotros. Por supuesto, cómo no, cuando quieran. Un abrazo, Rubén, gracias. Muchísimas gracias, chau. Hasta luego. De luz en el umbral manantial, en el umbral que nace del niño mineral. Todos quieren ser, quieren jugar en el umbral manantial y despertar abrazados a la eternidad. Oh, Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, seguimos en la cocina del miedo. Estamos con María Elena Sarabí, que es directora de Jóvenes y Memoria, del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Y bueno, estábamos conversando un poquito de cómo es todo ese proceso desde que en una escuela, en un centro comunitario, en un barrio, se elige un tema de investigación. Los jóvenes, los adolescentes, con un coordinador adulto, en general, trabajan, realizan esa investigación. Y la van a mostrar a Chapad Malal. ¿Cómo se organiza ese enjambre de jóvenes? ¿Qué es lo que nos van a...? Te digo, mañana, entre nos, mañana tengo una reunión con los padres y las madres de mi grupo. Así que les tengo que contar. Dale garantías. Salen todo bárbaro. Sí, es una movida. Casi, bueno, te decía hoy, casi 12.000 personas. ¿No? Vamos a estar en ahí. Total, en total, en los 15 días. Cada tanda, decíamos, son 2.200 personas. Un montón. Pero bueno, una cosa importante que pasa es lo que te decía hoy, los profes y algunos pibes, los pibes más menos porque egresan, ¿no? Pero hay profes que participan hace 10, 12 años. Y eso para nosotros, los viejos, como decimos nosotros, los viejos coordinadores, es re importante porque realmente nos dan una mano importante para que pase todo, porque desde esto que vos te decías que tus compañeras te dicen tranquila, va a funcionar. Bueno, en Chapa también funciona un poco así. Los que ya saben, acompañan, ayudan, hacen catarsis. Tranquilizan a los nuevos hacen catarsis con los viejos. No, y eso realmente ayuda, el que ya sepan cómo es, porque bueno, los distritos también se organizan para viajar juntos y esto para dar información a la escuela, a los directivos, a los padres, a los vecinos. Eso está bueno porque es como ya tener el cómo se hace, lo tienen recontra sabido y nos ayuda mucho a nosotros. Nosotros somos un equipo en Joven y Memoria, somos 6 el equipo. No después, podrían sin esa ayuda, obviamente. No, claro, en estos días, por supuesto, está la mitad de la comisión laburando para el evento, pero bueno, igual es un evento grande, como claro. Decir. Pero hay una parte que se resuelve con eso, con esto que decíamos al principio, ¿no? Tantos años de hacerlo y más o menos tenemos como alguna idea de cómo hacer las cosas y nos ayuda mucho eso, los profes, los pibes también que ya han ido y bueno, nos dan y entonces, una mano. A ver, se van mostrando las producciones sí, además hay talleres, digamos, hay actividades. Sí, tenemos 3 espacios de presentaciones, porque hay 180 trabajos que contar, que mostrar y hay un cronograma donde cada escuela, cada grupo aparece con un horario determinado y horarios muchos. O sea, lo que más ocurre en Chapa es eso, las presentaciones de las escuelas. En paralelo, en 3 espacios, montamos 2 carpas, una enorme para que entremos todas y otra más chiquita para presentaciones. Bueno, hay mucho tiempo de presentaciones, hay talleres, como decías, sobre todo para los jóvenes, para que tengan ahí un momento de encuentro con los otros, de reflexión, también de diversión, de pasarla bien, pero es un rato para conocer a los otros que forman este programa y este encuentro y que de repente investigaron historias parecidas a las de ellos o no, a veces que no tienen nada que ver. Y justamente algo interesante que pasa en Chapa es eso, justamente el diálogo entre las problemáticas, las del presente y también con las del pasado. Terminan como de tomar significado histórico y más completo en Chapa, porque vos ahí ves todo, estás 3 días viendo producciones, discutiéndolas, por ahí obviamente no ves todo, nadie puede ver todo, porque además funciona en paralelo, claro. Pero podés ver, no sé, 20 producciones, además de la tuya, o 30 más, depende de lo que cada uno pueda y tenga ganas, pero nosotros recomendamos que vean bastante de los otros para eso, para poder poner en contexto, trabajar con el tema género, toma otra dimensión, si después pensás con otro, las cuestiones económicas, las transformaciones económicas que se impusieron en los 90, en la dictadura, y podés pensar el presente, la militancia, bueno, ahí como que va cobrando otro sentido, también, claro, ¿no? Se cruzan. Exacto, esas historias más que decíamos, bueno, locales, que nosotros no hacemos hincapié en lo local porque es como, bueno, lo chiquito que pueden desmereciendo, sino por el contrario, no. Nosotros hacemos eje en lo local porque, bueno, vos sabrás como periodista también eso de poder llegar. Que no soy, hago hace, juego. Bueno, un así Claudia hace que es periodista y hace investigaciones. Pero, ¿cuánto nos podemos mostrar de la gran historia? Las historias, claro, que tenemos a mano, las chicas, esto que vos decías, poder hablar con el vecino, con el familiar, con el docente que cuenta esa historia de primera mano, muchas veces es mucho más significativo para los jóvenes, para los nuevos, digamos que pueden tomar un poco la historia en un sentido más cercano y mucho más esto significativo, ¿no? Tiene otro impacto en la subjetividad también cuando estas cosas, la toma del barrio cuando empezó, o las resistencias contra, bueno, todo eso tiene otro color y otra vivencia, es una experiencia estar en ese contacto con ese otro que nos cuenta lo que pasó o lo que pasa, ¿no? No necesariamente el pasado, sino también lo que está pasando ahora. Eso es la potencia de las historias locales. Y que cuando se ponen en diálogo ahí en Chiapas, producen algo único. Por eso seguís yendo. Por eso sigo yendo y sí, y a pesar, tal cual, los que vamos hace un montón de años, porque bueno, somos parte del equipo, la verdad que todos los años seguimos como sorprendiéndonos con cosas que pasan ahí. Sí, es cierto, yo quiero decir que las compañeras docentes, que hay dos en la escuela que ya han participado, una por una escuela y otra por un compañero por una organización comunitaria, dicen un poco esto, ¿no? Que es bueno, que es maravilloso, que digamos, transmiten mucho entusiasmo. Sí. Este año, no sé si los otros años también, probablemente sí, pero este año además he visto que se hace una reunión previa, en el medio de todo el encuentro. Creo que es 5, 6, 7, 8. Me pueden cortar para... Ah, en la segunda tanda. La segunda tanda. Sí. Sí, iba a contar un eso. Encuentro de familiares. Contanos un poquito de qué se trata. No se había hecho otros años. Sí, se hizo otro. Este sería el segundo encuentro de familiares víctimas de violencia institucional. Que la comisión ya organizó y se hizo... este año en junio, sí, creo que en junio, si no me estoy errando la fecha, por eso sería el segundo encuentro que propusimos hacerlo ahí en Chapa. Bueno, porque nosotros decimos que es el encuentro de encuentros, porque bueno, está bueno, si bien los familiares van a tener, la idea es propiciar que se conforme como un espacio más permanente. Este espacio de familiares para compartir experiencia también de bueno, de lo que significa luchar por justicia o luchar por conseguir nuevas herramientas para combatir esa violencia institucional, hacérsela conocer a otros, ya sea en el barrio o a otros familiares, o difundirla o incorporarla a otros espacios que no necesariamente sean los de familiares. Bueno, la idea de este encuentro es seguir consolidando ese espacio y también formándose, porque va a haber también talleres que tienen como idea y como objetivo un poco también la capacitación para esos familiares, para dotarse de más herramientas para su trabajo, para lo que su militancia. Y ahí van a ir, ayer justo estábamos, nosotros desde el CEPOC trabajamos conjuntamente con la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, que ya no es más en cárceles federales, ha ampliado la asociación y recibe familiares también que están en cárceles provinciales. Y ayer estaban ahí armando la lista de compañeras que van a ir y van a estar ahí en el encuentro. Sí. Claro. Así que sí, seguramente va a ser una experiencia muy importante para cambiar. Esa tanda va a ser muy particular y bueno, nada, es una apuesta fuerte e importante, y está bueno además que si bien el encuentro familiar tiene su dinámica propia por estas características que te decía, pero también están pensados momentos donde comparten con los jóvenes presentaciones de lo que han hecho también los jóvenes y bueno, nos parece más un contexto más que potente para justamente eso. Súper interesante. Y bueno, y va a haber además también hay invitados como así especial, va a estar Baltasar Garzón también en esos días. Bueno, va a ir el presidente de la comisión, Pérez Esquivel. Y bueno, hay otros invitados, Leonardo Grosso, el diputado que preside la campaña contra la violencia institucional, con la idea de poner en debate y también seguir potenciando estas cuestiones que se producen ahí. Mariela, ¿hay algún Chapadmalal o algún año que haya sido especial por alguna situación? ¿Alguno que recuerdes o alguna situación que recuerdes que se destaque particularmente por algo o algún proyecto o alguna situación que en este momento recuerdes como especial? Sí, algún chapa, cuando me preguntaste lo primero que me vino a la cabeza fue el chapa del 2003, o sea, nuestro segundo chapa o tercero, no me acuerdo, 2003, 2004 por ahí, creo que fue el 2003. Pero donde vuelve un poco la idea esta del principio de las discusiones acerca de la memoria, para qué, cómo funcionan los trabajos de la memoria para pensar el presente, cómo porque nos quedó como una huella indeleble, aún pensando que los trabajos de memoria nos permitían y sobre todo posibilitaban la reflexión sobre el presente, en algún sentido, como que ahí todavía... Bueno, te cuento lo que pasó va a entender mejor la idea. Nosotros habíamos trabajado todo el año con los pibes, era año de piquetes, donde los movimientos sociales post-2001 seguían vitales y con sus demandas en la calle, como sabemos. Y bueno, habíamos trabajado todo el año con los pibes en jornadas de capacitación, de debate, de reflexión, pero nunca habíamos abordado tan de lleno el presente, discutir hola, estamos en la Argentina. Y en Chapa pasó eso, un poco la propuesta apareció. de los talleres nuestra era adrede llevarlo ahí, pero como que durante el año no lo habíamos. Y si bien, o sea, el programa apunta a que participen todos, ¿no? Nos interesa discutir con los convencidos, al contrario. La idea es discutir, incorporar a todo el mundo y esa es la propuesta del programa, pero bueno. En Chapa se evidenció mucho que esto no es automático, o sea, conocer el pasado no implica necesariamente adquirir ciertas percepciones o miradas sobre el presente que uno supondría todavía muchas veces, muchos suponen, bueno, si como que es una cuestión de conocimiento, ¿no? Si yo conozco bien lo que pasó en la dictadura, lo que fue la represión y cómo se produjo eso, y conozco las causales económicas y cómo... En el presente voy a tener determinadas actitud o concepciones políticas que son coherentes o que uno supondría que son coherentes con aquello que condena en el pasado. Y no es, no funciona así. Y para nosotros se nos como evidenció muy fuertemente en esos talleres donde los pibes decían, no, porque los piquetes, que la cuestión de interrumpirle el tránsito a los que van a trabajar y de que por qué van a... y que consigan un trabajo. Sí, o aparece el tema del castigo, por tal cual, la represión, fuerte, la exigencia de un orden. Y me decís, ¿cómo? Pero si estábamos diciendo que el orden de la dictadura era un horror y que produjo, y porque la cuestión económica y si los sectores populares, ¿cómo me estás diciendo ahora que esos sectores populares... que pero no es automático, digamos. Es, conocer ese pasado no necesariamente no es automático ni siquiera para muchas organizaciones o para militantes viejos, militantes de derechos humanos, por ejemplo, con respecto a la situación en la cárcel, ¿no? Digamos que la mirada y la condena a lo sucedido en la dictadura a veces parece que se redujera solamente a lo que tal cual, a la militancia tal política cual. Y les cuesta mucho ver lo que le pasa al preso social o como me hacen señas de esas señas horribles que no se terminó así rápidamente, se acabó el tiempo. Marielena, mil gracias. La verdad, mil gracias por venir. Aparte, te venís desde La Plata. Sí. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por haber venido. Un placer. La verdad que queríamos difundir el programa y contar un poco de qué se trata. Y después, a la vuelta, si vuelvo sana, vos me garantizás que sí. Sí. Que voy a venir con vas todos mis cabales. Anda, relajate. Con eso, con esas ganas vamos. Maravilloso. No, vamos con muchas ganas. Seguramente contaremos aquí algo y ojalá podamos traer a algunos de nuestros chicos a que ellos cuenten aquí cómo anduvieron allá. Bueno, nos vemos en Chapa. Nos vemos en Chapa. Llevo la crema protectora solar. Sí, por favor. Espero que haya solcito. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el sábado que viene. Gracias.